Bienvenidos a Fino, soy Ernesto Colinot desde México. Gracias como siempre por sus correos y por seguir escuchando nuestra estación y nuestro podcast. Empezamos Fino el día de hoy con una banda de Gotemburgo, Suecia. Ellos se hacen llamar Cut City. Su música tiene muchas influencias notorias, pero siempre buscando imprimir su propio sello. Son considerados por algunos como el Interpol de Suecia, pero mejor juzguen ustedes. Aquí está Cut City y la canción Like Ashes, Like Millions. We'll be right back. Si tienes una banda y suena similar a lo que tocamos en Fino, mándanos tu demo a finoradio@gmail.com. Fino Radio se produce desde México por Ernesto Colinot en los estudios de Fino Radio en Monterrey. Haber sido el guitarrista de Blur no te asegura una carrera sencilla y fama inmediata. Esto lo sabe muy bien Graham Coxon. Este músico es un artista muy completo que sigue produciendo música de alto nivel. Graham Coxon sigue picando piedra después de haber salido de Blur y nos presenta esto de su más reciente disco llamado Love Travels at Illegal Speeds. Esto se llama Standing on My Own Again. Standing on the shore watching a ship go down. Recuerden que Fino ya se encuentra también disponible en iTunes. Solo tienen que escribir en el campo de búsqueda de iTunes la palabra Fino Radio y entonces aparecerá nuestro programa. Para más información de la música que tocamos en Fino, visita finoradioindie.blogspot.com. Fino Radio. Con más música aquí en Fino Radio. La banda que está sonando es de Toronto, Canadá. Se llaman The Airfields. Su música es un pop de finos acabados que sin duda gusta de inmediato. Los Airfields componen su música en las madrugadas y su sonido está emparentado con la legendaria disquera Sarah Records. Aquí en Fino, ellos son de The Airfields y la canción The Long Way Home. Fino Radio. El creador de la Casa Azul, Guille Milky Way, se da su tiempo para sacar EPs en inglés con un concepto similar al de la Casa Azul, sin duda un deleite para los amantes de los sonidos coloridos y sesenteros. Aquí en Fino, esto es Guille Milky Way de su EP In Love, esta canción llamada Shine. Time to wake up, morning shower, a little makeup, yellow dress and a watermelon smile. Cause summer is finally here and now love feels so coming to your mind. You feel so sunny and so happy and you shine. I bet your life is gonna make a change. It's time you make a move and rearrange your feelings. Summer's in the air, you can smell the flowers everywhere. lovely. Fall in love and take it to the end. Información de la música que tocamos en Fino, visita finoradioindie.blogspot.com. Fino Radio. Y recuerden que Fino ya se encuentra también disponible en iTunes. Solo tienen que escribir en el campo de búsqueda de iTunes la palabra Fino Radio y entonces aparecerá nuestro programa. Ahora escucharemos algo en español. Esta banda es originaria de Valencia, España. Son 5 chicos muy jóvenes quienes, a pesar de su corta edad, han abierto conciertos para bandas como Chariot y Boswanas. Eso sin contar que ya aparecieron en la BBC. De su disco llamado El Resto de Mi Vida, aquí están los Juniper Moon y la canción Me Siento Mejor. Sexo, sexo, intento. Fino Radio se produce desde México por Ernesto Colinot en los estudios de Fino Radio en Monterrey. Hey, this is Greg from Film School, and you're listening to Fino Radio. De Japón, se llaman Hardfield. Se trata de un dúo formado por Taka y Yukari. Este proyecto es por demás interesante. Hardfield se inclina de lleno al dream pop y lo hacen con muy buena calidad. Aquí en Fino, ellos son de Hardfields y la canción Girl Like You. Thank you. Hey, this is Dirty on Purpose, and you're listening to Fino Radio. Que sigue es de Maracaibo, Venezuela y promete bastante. Ellos hacen llamar Furia de Buzo Ciego. Su música se carga hacia un pop divertido con lírica muy optimista. Pueden checar su MySpace y podrán conseguir su música. Aquí está Furia de Buzo Ciego y la canción llamada Todo es Números. Tengo que dejar de criticar al clérigo, a los bandidos, que todos ellos son vendidos. Tengo que pasar con una buena nota. No me gusta tener vanidad, lo importante es aprender. Escríbenos a finoradio@gmail.com. Otra banda con base en Toronto, Canadá. Ellos se llaman Crystal Castles. Según la revista inglesa Loud and Quiet, esta banda es el proyecto más excitante del momento y estamos de acuerdo con la publicación. Aquí están los Crystal Castles y la canción Vanish. You so cut. Desde México por Ernesto Colinot en los estudios de Fino Radio en Monterrey. La banda se llama The Creeps, se forma en Inglaterra y se trata de un trío con base en Wakefield. La banda ya ha publicado 3 discos y siguen tocando por toda Europa. Aquí están los Creeps y esto llamado Men's Need en una versión remix hecha por las Cansei de Ser Sexy.